haya jurado tocar el tambor. Giri, giri, bo, giri, giri, bo. Y atrás de la comparsa se va echando un pie. Giri, giri, bom, giri, giri.